agradecemos a Ada Rico, que es presidenta de la Casa del Encuentro y también directora del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que está en la siesta que no fue por un ratito. Muy buenas tardes, Ada. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por contactarnos. Gracias a vos, Ada, por darnos unos minutos de tu tiempo. Es lunes, no te hacemos durmiendo la siesta, pero bueno, por ahí habrá un momento para el descanso. Seguramente no toca el lunes, Ada. Estábamos viendo y compartiendo en nuestras redes el trabajo que han estado haciendo, digo, con la juntada de información, de datos, acerca de la violencia en nuestro país. La violencia hecha femicidio y hecha transfemicidio y travesticidio. Ada, la verdad es que son fenomenales, los números son desgarradores. ¿Qué nos podés contar de este informe que acaban de presentar? Sí, mira, nosotras realizamos el monitoreo de los informes desde el año 2008, hace muchísimos años, y a partir de la pandemia hemos decidido presentarlos mensualmente, no anualmente, porque bueno, como una forma también de presionar al Estado para que implemente aún más políticas públicas. De hecho, hay como 4 o 5 observatorios en este momento, todas colectivas, como vos decís, que bueno, día a día monitoreamos los casos. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo realmente de que se generen más políticas públicas de prevención y poder disminuir estos índices que realmente no es que sean más elevados que otros años, pero que no se desciende una mujer o una compañera trans asesinada cada 30 horas en nuestro país. Algo que señalás es que por ahí a muchas personas les asombra, Ada, porque dicen, oh, qué cantidad, la verdad es impresionante. Pero lo que parece que está ocurriendo desde hace un tiempo es que se está visibilizando más esta violencia asesina. En todo caso, se sintetiza en una víctima de violencia de género cada 25 horas, el último informe, Ada. Hay, como vos decís, no es que esté creciendo el número, pero tampoco desciende. ¿Tenemos alguna expectativa respecto de esto? ¿En qué momento, en qué esquina, Ada, nos vamos a encontrar con una situación un poco mejor que la que seguimos atravesando? Bueno, las expectativas, por supuesto, las tenemos todas las organizaciones que trabajamos en esta temática, que en algún momento este flagelo tremendo que nos acompaña día a día pueda disminuir. Pero bueno, mientras tanto no hay que bajar los brazos, hay que seguir exigiendo más políticas públicas, especialmente de contención, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que están en una situación de violencia a lo largo de todo nuestro país y que tal vez no le llega la información o los recursos. Por eso siempre hablamos de un tratamiento federal y de asistencia federal, pensando en ellas y también en sus hijas e hijos, ¿verdad? Que es la parte también muy dolorosa de todos estos informes que presentamos. Esos niños y niñas que quedan en total desamparo con su madre asesinada y el asesino, el padre. Nos conmueve cada vez que entendemos a través de los medios de comunicación, Ada, la imagen de una familia despedazada. Pero la verdad es que muchas veces quedan fuera de nuestra visión las víctimas colaterales, como se suele decir, y que son la mayoría de las veces mujeres, niñas y niños, ¿no? Y en el caso de las víctimas propiamente, vidas truncadas en la mayoría de los casos, en la flor de la vida. También hay un dato secundario, si se quiere, que señala o que nos permite entrever la cobardía que hay de parte de los femicidas, Ada, si me permitís esta visión, este análisis. Digo porque en muchos casos el femicida se quita la vida, coartando también la posibilidad de que la familia, de quienes sobreviven, de les hijes acceder a una justicia como correspondería, ¿no? ¿Cuáles son las otras características, Ada, que ustedes están notando en esta violencia que, por supuesto, no es particular de la Argentina, pero que tiene algunas características propias de nuestra sociedad? Bueno, fundamentalmente que mayoritariamente los agresores son parejas o es parejas. O sea, esa persona con quien la mujer comenzó un proyecto de vida es quien termina asesinándola. Y tal como vos lo dijiste, muchísimas veces suicidándose, no permitiéndole a la familia ni siquiera que tenga justicia ese caso. Otro dato que también es bastante alarmante, que cuando hablamos de inseguridad para una mujer en situación de violencia, la inseguridad está en su propia vivienda o en la vivienda que comparte con el agresor. Un altísimo porcentaje de ellas fueron asesinadas en su hogar, en ese lugar donde cuando llegamos a nuestra casa sentimos protección, y en el caso de la violencia de género no es así. Detrás de cuatro paredes es donde suceden estos hechos, y tal vez el agresor es un buen vecino, amable, un buen amigo, y ¿qué sucede dentro de la casa? La violencia extrema. Por eso, si una mujer nos está escuchando y está en una situación de violencia, siempre le decimos, no te quedes en silencio, el silencio protege al agresor, busca acompañamiento, ayuda, acércate a alguna organización de la sociedad civil o del Estado. No permitas, nadie tiene derecho a violentarnos. Muy bien, muy bien. Ada, la verdad es que vuestro trabajo y el de otras colectivas y organizaciones es más que saludable para nosotros, que tenemos que comunicar y que nos permite hacernos de datos para compartir con nuestras audiencias e invitar a la reflexión. ¿Pero qué más podemos hacer, Ada? Digo, desde el compromiso de una persona que por ahí no está padeciendo, que no está sufriendo este tipo de violencias, pero que magnifica que es un problema que le puede tocar a cualquiera, digo, a cualquier joven, a cualquiera jovena, a cualquier mujer. Hay un desglose de vuestro informe por edades también y sí, por regiones, pero ¿qué le podemos convidar a la persona que nos escucha? Digo, y que se siente por ahí compelida a participar de alguna manera. No te digo a militar, pero a tener un gesto que invite también a su familia a reflexionar. ¿Qué podemos hacer en el común de las personas que nos escucha, aunque no sea el caso de una persona que sufre de violencia de género, Ada? Bueno, fundamentalmente quitarnos ese mito que existe de que ella está ahí porque quiere y si no se separaría. No es así. Muchísimas veces la situación de vulnerabilidad de esa mujer, económica o emocional o por los hijos y las hijas, le impide separarse. Nosotras siempre decimos que si alguien, un vecino o una vecina, ve una situación de violencia, trate de acercarse de alguna manera a esta mujer, porque tal vez no lo consigan la primera vez, y en la segunda o en la tercera, pero en algún momento ella va a sentir que hay alguien que puede acompañarla. Eso por un lado. Y por otro lado, el agresor también va a saber que lo que está haciendo se está viendo en el vecindario, en la casa de al lado. O sea, es muy importante acercarse y que la mujer entienda que hay alguien que la puede llegar a acompañar. Muy bien, muy bien. Esto es muy importante. Estamos hablando con la presidenta de la Casa del Encuentro, con la directora del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, con Ada Rico, que te invita a no guardar silencio, a visibilizar la violencia, por mínima que fuera, que podés estar sufriendo vos o una persona que conocés, una mujer que conocés. Ada, la verdad es que lo vemos muy bien, muy completo al laburo del observatorio, y les agradecemos, les agradecemos por el compromiso que bien señalaste al principio, mantienen desde el 2008. 25 horas hacen falta que transcurran nada más para que haya una nueva víctima de violencia de género en la Argentina, y queremos de alguna manera colaborar para que se revierta y para que nuestra sociedad sea mejor. Ada, te convidamos, te agradecemos, muy agradecides contigo, y te convidamos con el micrófono que siempre tenés a disposición en Radio Kermés para que nos dejes una reflexión o menciones algún otro dato que te parezca importante y que no hayamos mencionado ya, pero desde ya muchas gracias, Ada. No, gracias a ustedes. Sí, este trabajo que hacemos desde las organizaciones está basado en lo que ustedes publican en los medios de comunicación. Por lo tanto, es muy importante el aporte que hacen para que esto sea posible. Yo quiero dejar un teléfono, que es el teléfono de la sede de la Casa del Encuentro. Es 11-4982-2550. Si alguien quiere hacer una consulta o asesorarse, que se comunique con nosotras. Todas las atenciones son totalmente gratuitas y hay un equipo a disposición para poder acompañarlas en este periodo del que, por supuesto, van a poder salir. Escuchaste bien, es un espacio gratuito conformado por profesionales voluntarios con perspectiva de género. 011-4982-2550. Muchísimas gracias, Ada. Que tengas muy buena jornada. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Ahí lo tenés también compartido en nuestras redes sociales. Es muy importante que hablemos, que sepamos escuchar y que visibilicemos la violencia de género allí donde se encuentre.